Amén. Pueden tomar su asiento. Bienvenidos a todos. Me alegro mucho de verles. Gracias a Dios por los que están de vacación y por los que no están de vacación, pues gracias a Dios también. Hay que darle gracias a Dios por todo. Así es que bendito sea el Señor por todas las cosas que está haciendo entre nosotros. Esta noche quisiera invitarles a que podamos ir en la palabra del Señor. En el Evangelio de Lucas, capítulo número 15, estamos haciendo una pausa en en el tema que hemos estado llevando todas estas semanas atrás, porque vamos a ocuparnos hoy de hablar de continuar este tema que comenzamos el domingo, y porque creo que es sumamente importante que todos nosotros podamos recibir esta palabra, podamos escuchar esta palabra y podamos reaccionar de acuerdo a ella. Nada creo yo bueno, esta es una de las, yo creo que es una de las armas favoritas del enemigo en contra nuestra, y constantemente somos atacados a través de este aspecto del cual vamos a hablar. Y por eso creo que es tan importante que conozcamos lo que la palabra del Señor nos dice y cómo la palabra del Señor nos enseña a poder mantener todas nuestras relaciones fuertes. Pero de una manera especial esta semana la estamos ocupando para hablar de cómo mantener nuestras familias unidas, nuestras casas unidas, porque todo el tiempo estamos siendo atacados o influenciados para poder romper las buenas relaciones en casa. A veces, y sé que todos están de acuerdo conmigo, a veces son cosas tan insignificantes y tan tontas las que terminan generando que terminemos en disputas y que terminemos separados y que terminemos en conflicto y que terminemos sin hablarnos con nuestros padres o hijos o entre hermanos o entre cónyuges. Son cosas tan insignificantes las que vienen a provocar un hoyo inmenso en nuestras relaciones. Y entonces estamos buscando aprender en la palabra del Señor cómo poder combatir esto. Y no creo yo que haya no puedo decir que no haya un mejor ejemplo. Pero creo yo que uno de los mejores ejemplos para esto lo encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 15. Porque el Señor nos enseña de una forma increíble cómo es que se actúa cuando un conflicto sucede en la casa. Cuando hay un problema con mis hijos, o cuando tengo un problema con mis padres, o cuando mi esposo o mi esposa me está causando algún problemita y me está sacando de quicio, o cuando mi jefe, o cuando en la iglesia un líder, el pastor o un hermano me está, oh, ya no lo soporto más. Entonces la Biblia acá nos enseña de una manera increíble cómo podemos resolverlo. ¿Me acompañan y leemos, por favor? Lucas capítulo 15, versículo número 11. Dice esto: también dijo, un hombre tenía dos hijos. Digo, qué bendición tener dos hijos, dos preciosos hijos probablemente. Nadie tiene hijos pensando que va a tener hijos malos. O sea, todo el mundo cuando tiene un hijo y lo ve, bueno, estamos tan fregados que desde que nacen ya los vemos bonitos. Y cuando nacen, no, casi, bueno, pero no es el tema. Pero dice que un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre: padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y ahí no dice de que hubo una larga discusión, que hubo un gran pleito, no dice, y el padre le dijo, ¿cómo se te ocurre? Porque esa narración que hemos leído tantas veces y que parece tan, estamos tan acostumbrados a ella, en realidad representa una ofensa muy grande. El que un hijo, bueno, creo que aún en nuestros días, si uno de sus hijos viene, usted estando con vida, usted estando enterito todavía, y viene uno de sus hijos y le dice, mira papá, yo estaba pensando de que, pues sí, aquí veo que no te estás muriendo y yo necesito la parte que me corresponde de mi herencia. Yo te veo demasiado bien y pues sí, o sea, es bien ofensivo. Pues no tanto como en el tiempo bíblico. Esto era una gran ofensa, que un hijo se atreviera a, hablarle, a pedirle a su papá la herencia, era decirle, yo quisiera que estuviera muerto, pero al parecer estás atrasado, yo voy acelerado, así es que dame lo que me corresponde. Era una ofensa, Jesús se encargó de ver cada detalle. Uno, de hablar de que fuera y le pidiera la parte de sus bienes. Dos, de que es el hijo menor. O sea, el hijo menor es el que tenía la menor parte de la herencia. La mayor parte de la herencia la lleva el primogénito. El primogénito lleva el 50% de eso. El menor cada vez iba bajando en escalas. Iba a ser menos la de los menores. Y entonces el Señor se encarga hasta de demostrar que el hijo menor es el que lo hace. Ni tan siquiera el mayor, el que más trabajó, el que más ha vivido, el que más ha estado al lado del Padre, el que ha recibido la bendición del Padre, es el menor. Era un aspecto de gran ofensa. Y la Biblia dice de que el Padre, la siguiente frase directamente dice, y Él les repartió los bienes. No se va a meter a un lío con el niño, probablemente era un poco berrinchudo. Es característica de los que son menores. Y entonces dice el versículo 13, muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y todavía, o sea, lo ofendió pidiéndole todo, se llevó lo que le correspondía y todavía se va a vivir muy lejos, lo cual no era apropiado para ellos. Ellos tenían que estar dentro de su círculo, rodeados de su gente, viviendo entre los otros judíos. No se tienen que ir lejos, pero él se fue muy lejos a una provincia apartada donde no supiera nada del papá, donde no supiera nada de su hermano, donde no volviera a escuchar nada de la familia de él. Y obviamente estando lejos, dice que desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y yo creo que en estos primeros versículos tenemos exactamente la primera nota importante de este tema. De por qué es tan importante hablar del perdón. Porque en estos apenas tres versículos, la Biblia nos está enseñando una verdad y una realidad que va a permanecer mientras usted viva, y es esta, siempre nos van a fallar. Creo que no es agradable nunca escuchar, pero siempre nos van a fallar. Siempre las personas alrededor nuestra nos van a fallar. Intencional o no. Con gana de hacerlo o sin gana. A veces están, como les decía hace un momento, es tan ridículo porque a veces esas ofensas o esa manera, esa forma de fallarnos, solamente es que dijo las palabras equivocadas en el momento equivocado. Y hay algunos momentos que recibimos unas palabras, escuchamos un chiste, bromean acerca de nosotros, mira vos tal, y lo recibimos, y, chistoso como me dijo, y puede resultar bien. Pero que, si un día me levanté de malas y viene y me dice la misma persona en el mismo tono, las mismas palabras, lo voy a recibir y decir, ¿por qué me faltas al respeto? ¿Por qué me venís a hablar así? No fregues, yo no te estaba diciendo. No, no, a mí, ¿por qué? Ya, agarré llave. Nos van a fallar. No importa qué gran esposo, qué hombre más increíble se escogió para su vida. No importa qué mujer más virtuosa la que tiene a su lado. Nos van a fallar. No importa que nuestros hijos sean tanto lo que amamos, que usted se sacaba el bocado para dárselo a su hijo de tanto que lo amaba, tarde o temprano se va a sentir que le fallaron. Y no estoy hablando mal de la gente que está a su alrededor, estoy hablando la verdad de todos los que estamos acá. No solo alguien nos va a fallar, alrededor de los años que usted ha vivido, estoy seguro que habrá una lista, no sé si larga o corta, de personas a las que nosotros ya les fallamos, intencional o no, con propósito o no. No planeé fregarle la vida a nadie, pero estoy seguro que hay gente con la que quedó muy afectada conmigo. Igual forma que hay gente que no pensó en molestarme la vida a mí, solo estaban pensando en vivir bien ellos, solo estaban pensando en estar seguros ellos, pero esa decisión a mí me arrastró y a mí me dolió. Y entonces, alrededor de nosotros siempre habrán personas que nos van a fallar. Nos van a fallar los jefes, nos van a fallar los padres, nos van a fallar en la iglesia, nos van a fallar los líderes, nos van a fallar los pastores, nos van a fallar los policías, nos van a fallar los gobiernos. Desde antes de nacer ya venían fallándonos. Van a fallar, todo eso va a fallar alrededor, porque hay una parte en nuestra naturaleza, somos humanos, pecamos. La maldad está en nosotros. Somos tan fáciles. ¿Usted se recuerda de Adán y Eva? Dígame si no era la vida perfecta de Adán y Eva. Los dos solos en toda la tierra. El único trabajo que tenían era cuidar un poco las plantitas, ponerle nombre a los animales, le encargó Dios a Adán, y luego hacer hijos. Les dijo, fructifiquen. Señor, pero ¿cuál es la meta? ¿Cuál es la producción que necesitamos? Denle ustedes, tengan hijos. Era una vida perfecta. No había dolor, no había tristezas, no había llantos, no había presiones, no había estrés, no había ninguna complicación. ¿Y sabe qué hizo el hombre? Bueno, la mujer en este caso, pero la humanidad. Abrir su oído a la serpiente. Y aquella maña la seguimos teniendo, aunque han pasado estos miles de años. Sigue siendo el acto más fácil para todos nosotros escuchar cuando la serpiente empieza a susurrarnos. Y por eso es que hay fallas y seguirán habiendo fallas. No estoy tratando de ponerle triste o preocupado pensando todos me van a fallar. Le estoy tratando de hablar la realidad. Le van a insultar, va a escuchar palabras ofensivas. ¿Por qué? Porque somos humanos y fallamos. Eso estará inevitablemente. La Biblia acá nos está diciendo, un buen padre era este hombre. Era un hombre con las pocas cosas que podemos ver de su vida en este relato. Nos damos cuenta que era un buen hombre. Era un gran papá. Pero eso no evitó que sus hijos le fallaran. Eso no evitó que sus hijos, no que le salieran malos, que fueran humanos. Porque ambos lo hacen mal. La Biblia dice de que estos dos, el hijo menor, toma las cosas de su casa y se va. Desperdicia todos sus bienes, se va lejos de su familia, no quiere ver a su familia. Y aquí entonces es tan importante, porque la primera verdad que estoy tratando de decirles es, nos van a fallar. No hay nada que podamos hacer al respecto. Pero cuando nos fallan, solo hay dos caminos. No hay tres, no hay cuatro. Solo hay dos caminos. Cuando me han fallado a mí, yo solo puedo tomar el camino de perdonar. Y si no tomo el camino de perdonar, tomo el camino de llenarme de amargura. Otra opción que a veces escuchamos decir, no, yo lo que hago cuando me hacen cosas, yo lo ignoro. Ese ignorar, póngale entre paréntesis, trampa del diablo. Usted no puede ignorar esas cosas. Si usted dice lo ignora, lo que está haciendo es llenándose de amargura. O perdonamos o estamos llenos de amargura. No hay otra opción. No hay un tercero, cuarto, quinto camino. Si no estamos decididos a perdonar, estaremos llenándonos de amargura. Vean lo que sucede en este relato, porque dice el versículo 14, y cuando todo lo hubo malgastado, este mono, este hijo, este niño rebelde, malcriado, que le gritó en la cara a su padre, dame lo que me corresponde viejo y ojalá te muras pronto. Ese mismo hijo, que se fue lejos de la casa de su padre, que se apartó, que dijo, ¿saben qué? Yo no quiero nada con ustedes. Yo puedo ir a hacer mi vida y yo puedo crecer. Yo soy una persona independiente. Así es que yo no necesito de nadie. Me voy de acá. Ese mismo que se fue, ahora todo lo malgastó. Y de repente vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Así que, volviendo en sí, dice en el 17, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Él comienza a caer y dice: ¡oh! ¡Hice mal! ¿Qué estoy haciendo acá lejos? Así es que dice el siguiente versículo, 18: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. O sea, él sabe que lo que hizo no merece perdón. ¿Cuántos han vivido cosas a veces que uno sabe y uno dice: no merezco perdón? Yo no lo merezco el perdón. Y él sabe eso. Él sabe que lo que hizo no merece perdón. Y dice: aunque sea que me contrate como a un siervo, yo voy a estar de acuerdo. Así es que el versículo 20: levantándose vino a su padre, y cuando estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Yo trato de imaginar la cara de pollo que trae este, acercándose con vergüenza, acercándose con mucho dolor. Qué pena de reconocer que nos equivocamos, es muy doloroso. Y él viene acercándose hasta donde su padre, y cuando su padre lo ve a lo lejos, que por cierto, al leer ese versículo da esta impresión de que no era algo que por casualidad hizo ese día, sino que ese hombre todos los días probablemente llegaba a pararse en la misma parte, a ver de lejos si algún día aparecía su hijo. Y ese día lo ve que viene, a lo lejos logra distinguirlo, lo reconoce de inmediato, y dice la Biblia que fue movido a misericordia. Así que la acción siguiente es correr hacia donde él. Fíjese eso porque es muy importante. No espera que el muchacho venga donde él. Póngase en el papel del ofendido. A usted le hicieron daño. ¿No es cierto que todo lo que estamos esperando siempre es: no, él me dijo eso, que venga a pedirme perdón? No, que venga y se me ponga enfrente. Le quiero ver, yo quiero hablar con él, sí, pero que venga. Comencemos porque me pida perdón. No, ahora hace poco que estaban estos políticos haciendo todo ese su show en eso, decía: no, yo no quiero dinero, yo solo quiero una disculpa pública. Digo, qué sinvergüenza esta gente. Pero acá nos da el ejemplo perfecto de cómo se actúa cuando me dañaron, cuando me ofendieron, cuando yo quiero hacerlo, cuando estoy decidido a no llenarme de amargura. Simplemente dice que él lo vio a lo lejos y él corrió hacia donde su hijo. Correr en el tiempo bíblico para esta gente era una gran vergüenza. La gente no corría en el tiempo bíblico, mucho menos los ricos. Para eso contrataban a hombres solamente para que corrieran adelante de ellos. Ellos no podían correr, usaban esas túnicas, esos vestidos largos que no les daban margen para correr. Si tenían que correr, tenían que hacer este acto tan vergonzoso de agarrarse la falda y levantársela para entonces correr. Y eso era muy vergonzoso. Y la Biblia, Jesús es tan perfecto en su palabra que incluye hasta cada uno de esos pequeños detallitos en la historia para que todos entendamos el acto vergonzoso que hizo. Usted se imagina, bueno, piensen esto conmigo, creo que es mucho más fácil cuando tratamos de imaginarlo. Piensen en esta escena, es su vecino. Usted escucha en la casa, usted escucha cómo se ha gritado con el hijo, usted escucha cómo el hijo lo humilló y le avergonzó. Usted escuchó toda la gritería que se tenían ahí, el hijo quebrando todo y tirando todas las cosas. Usted es el vecino, no es metido, pero escuchó. Ni modo, así toca a veces, ¿verdad? Usted no quería escuchar, usted se ponía la almohada para no oír, pero ay, El Señor tiene un propósito para que oiga y ore por ellos. Pero usted está oyendo el gran relajo ahí. El hijo se va. Y ya cuando el hijo sale de la casa con su maleta y su mochila y el montón de billetes de la herencia, ya usted ya está en la ventana viendo. Porque usted sabe que se fue. Se echó el rollo. Miren qué pena el señor de la par, pobrecito. Cómo lo trató el hijo, miren qué vergüenza, una gran gritada que le da. Y le quitó todo, todo y se lo llevó. Miren, iba con la gran maleta de cosas, hasta con la chumpa del señor iba, se la bajó. Y se fue y usted se echó todo el rollo desde la ventana de su casa. Usted escucha a ese señor lamentarse. Y el día que esto sucede, imagínense, nosotros estamos alrededor. Todos sabemos lo que ha pasado. Y de repente, todo alguien de nosotros que tiene la mejor vista, que no usa lentes y tiene 20-20 la visión, ve a lo lejos y dice, y ese que viene allá no es el bicho, es el hijo del Señor. Y empezamos todo, él es, sí, ay, él es. Llamemos a la policía porque ese seguro viene a quitarle lo que le queda al pobre señor. Miren, alistémonos que ese viene a malmatar al pobre papá. Y de repente comenzamos a ver que el señor se sale por la puerta y comienza a caminar y comienza a correr hacia donde el hijo. Dígame si no es cierto que alguno de nosotros, yo lo pienso y yo digo, yo me meto y le digo, hey, espere, no señor, no vaya, ese muchacho no se lo merece. No haga eso. Yo estoy seguro que todos los que nos quedamos ahí, nos quedamos acabándonos al pobre señor. ¡Qué hombre más necio! ¡Qué hombre! ¡No, Dios! ¿Cómo puede ser que allá va detrás del hijo otra vez? ¡No! ¡Qué terco! Si solo a robarle viene. Miren, si a quitarle lo poco que le queda viene al hombre. Así hablamos de una mujer cuando dice, yo lo perdono a mi esposo, o viceversa. Así hablamos del que le pegaron la gran gritada enfrente de todo el mundo y el siguiente día vuelve a aparecer, sonriente y libre de amargura. A este hombre nosotros le hubiéramos dicho, no. ¡Qué señor! ¡Qué necio! Pero la Biblia nos lo deja ahí ilustrado, pero de la mejor forma, para que todos veamos cómo es que se actúa ante la ofensa. Fue, corrió, él se fue a avergonzar. No bastando con todo lo que ya se había avergonzado, él fue a pasar la mayor vergüenza. Él sale corriendo, se levanta los vestidos, corre, enseña todas las piernas, que era muy vergonzoso. Sale enseñando todas las piernas, llega allá y al menos la expectativa es que llegue y al menos le dé un supal de trompones, ¿verdad? Y le diga, ajá, sinvergüenza, ¿de dónde es que venís? Y dice la Biblia que va, lo abraza, lo besa. Y vean la siguiente expresión, 21. El hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. El hijo le dice, no, por favor, papá, no me estés besando. No es que todos nos están viendo y todos están molestándote y humillándote más a ti. Solo vengo a ser como uno de tus jornaleros. No quiero trajes de señores. Quiero la ropa del trabajo, quiero ser como un jornalero, voy a ir a vivir al campo con la gente. Y dice la Biblia que el siguiente versículo, ni tan siquiera le cuestiona, no platica, no le sigue el juego, sino que le dice el 22, el padre dijo a sus siervos, saquen el mejor vestido y vístanle, y pongan un anillo en su mano y calzado en sus pies. Eso enseña que el pobre no trae nada. Nada. Traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Jesús nos enseña en esta historia cómo se perdona. Jesús nos enseña acá que no es a esperar que vengan a pedirme perdón. Si mi acción es obedecer a Dios, yo voy y perdono. Jesús nos enseña en esta historia que apenas le ve venir y Él actúa siempre. Invita a todos sus amigos, a todos los vecinos que lo estaban tijereando y acabándoselo. Los invita y le dice, vengan por favor todos acá, porque hoy es un día de fiesta para esta casa. Esta casa tuvo un gran ataque y ese ataque desunió a mi familia. Pero el perdón, por favor guarde toda su vida en su corazón esto. El perdón es el arma que nosotros tenemos para mantener nuestras familias unidas, para mantener nuestras relaciones fortalecidas. Siempre es el perdón. Si no, dígame cómo nosotros podemos venir esta noche y cantar lo que cantamos hace un momento. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva, al fondo del mar echó mi maldad. ¿Cómo puede suceder eso? Si no es solamente por un acto decidido de perdón sobre nosotros. Eso es exactamente lo que Dios hizo con nosotros. No nos tomó en cuenta nuestros pecados, sino simplemente nos perdonó. Y porque Él nos perdonó, ahora nosotros podemos llegar a Él con libertad. Ahora nosotros podemos caminar como seres libres, como seres bendecidos. Ahora podemos ver la misericordia de Dios. El perdón mantiene el gozo. El perdón provoca milagros en nuestras casas. Así se hacen milagros. Hay veces que oramos. Yo imagino cuántas veces nosotros hemos pasado orando. Señor, guarda a mi hijito. Señor, guarda a mis hijos. Que no se metan en líos. Señor, guarda a mi esposo. Guarda a mi esposa. ¿No sería mucho más fácil que simplemente perdonemos? Y que actuemos con esa misericordia. Pues hay dos caminos nada más. Uno, el que el Padre toma, solamente perdona. Y luego, la siguiente parte de la historia cuenta la historia del otro hermano de este muchacho. Y a la vez nos enseña el segundo camino que hay. O perdonamos o nos llenamos de amargura. Y dice el versículo número 25. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, preguntó qué era aquello. Me imagino que el criado con mucha alegría le dijo, ¿qué? ¿No sabe? ¿Cómo no se ha dado cuenta? Si su hermanito, Chepito, ha venido. Mire, volvió el niño. ¿Qué? El criado se lo dice con la mayor de la felicidad. Tu hermanito ha venido. Así es que tu padre mandó a matar al becerro gordo para haberle recibido bueno y sano. Y dice el versículo 28. Entonces, ¿qué? ¿Lo están viendo ustedes? Se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, aquí tantos años te sirvo. Esas palabras jamás salen de una persona que no está llena de amargura. Solo una persona llena de amargura puede hablar de esta manera. Todo lo que yo he hecho, y todo lo que yo te he dado, y todos estos años que yo he vivido para vos, y todo el dinero que he invertido en vos, y toda la manera en que te, y todas las veces que te perdoné, y todo lo que ella hice, y empieza a sacar y a sacar todo lo. Y le dice, aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero ahora que viene este tu hijo, has consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. ¿Quién da más lástima para este momento de la historia? ¿El pródigo o el amargado? Porque yo leo a ese hombre y digo, Sí, he obedecido todos estos años, pero qué manera más terrible de vivir. Pero qué amargura. Sí, ha hecho todo eso, pero... Y es ahí donde entra esta otra parte de la amargura. Es ahí donde entra este gran peligro de la amargura. Cuando una persona está amargada, le es tan difícil salir de ese círculo. Le es tan difícil salir de ese hoyo, es como una cueva. Y está metido en la cueva. Y es tan difícil salir de ahí. Porque todo el tiempo está pensando que alguien lo ofendió. Y puede venir a la iglesia, y en la iglesia canta las alabanzas. Y en la iglesia está más feliz. Pero cuando vuelve a acordarse de aquel pequeño detalle, de lo que me dijo, de lo que me hablaron, de lo que me robaron, de lo que me quitaron, cuando vuelve otra vez a pensar, ¿cómo diciendo que me ama pudo hacer eso si era mi papá? ¿Cómo me pudo abandonar? ¿Cómo? Y claro, se siente completamente libre, pero apenas se toca esa tecla, vuelve a meterse en la cueva. Y está metido en la cueva lleno de amargura. ¿Cómo se atreve a llamarse madre después de lo que hizo? ¿Cómo puede pararse y predicar después de lo que ha hecho? ¿Cómo puede llamarse cristiano si la forma en que viven? La amargura le mantiene en una cueva, encerrado ahí, engañado. Y lo peor de todo, nunca le deja sentirse culpable a usted. Si alguno de ustedes ahora en la mañana se hubiera ido por la calle y se roba algo por casualidad, se lo agarró y se lo robó, y usted tiene ese sentimiento de culpa. Si las vacaciones le tienen todo raro y terminó todo borracho, usted, oh, qué pena, qué culpa, Señor, perdóname. Por la amargura nadie pide perdón a Dios, porque todo el que está amargado cree que él merece estar amargado. Porque a mí me ofendieron. Yo no le pido perdón a Dios por la amargura. Porque Dios sabe lo que a mí me hicieron. Jugamos, somos tan absurdos. Si venimos a Dios, Señor, ¿cuándo vas a hacer justicia? Señor, ¿cuándo vas a llevarte a ese hermanito que me ofendió? Señor, ¿cómo puede estar vivo todavía después de lo que me hizo? Y la amargura nos encierra, nos engaña y nos hace pensar que nosotros somos los ofendidos. Así es que yo no tengo culpa de sentirme amargado. Es solo un engaño, la amargura es un engaño. Vivimos en medio de una sociedad así, llena de amargura, porque nos pone en una posición de víctima. Y cuando usted se traga esa mentira y se vive todos los días en una posición de víctima. A mí no me dieron, a todos les dieron, a mí nadie me dio. A todos los tratan bien, a mí no me tratan bien. Con todos acepta, conmigo no. Cuando usted acepta vivir en una posición de víctima, eso les decía el otro día, es como que usted se haga una herida, se cayó y se hizo una herida en su rodilla. Toda herida sana. No va a pasar toda su vida ahí. Pero una persona amargada es aquella que cuando ya la herida está comenzando a sanar, vuelve a agarrar una gilet y se la vuelve a rajar. Solo para andarle diciendo a todos, miren, yo sí estoy bien dañado. 40 años, 30 años, 10 años, un año, meses con la misma herida. Vivimos sacando lo mismo de todo el tiempo. Vivimos recordando todo lo que me hicieron y cada oportunidad que tenemos, allá vamos a abrir la boca para sacar toda la desgracia y dolor que hemos vivido. Y todo para señalar a que ese es el culpable de esto, este es el otro culpable de esto, este es el otro culpable de eso. Y yo nunca me termino viendo todo lo culpable que yo soy por seguir cargando con esa amargura que nada me da y que a nada me lleva. Además, casi nadie nos ayuda a sanar de la amargura. Porque con cada persona que se lo contamos, todo el mundo nos da la razón. Usted nunca ha escuchado a alguien que venga a contarle su situación de víctima y cómo la pasó de mal y cómo le trataron de mal y usted le venga a contradecir. Siempre está a favor y usted dice, sí, tiene razón. qué hombre más desgraciado. Y ni parece, vea. Cómo se veía, cómo fingía de bien, ¿verdad? Y usted le empieza a dar más carreta al otro. Nunca traemos a la luz al que está lleno de amargura. Al contrario, le vivimos metiendo más. Le vivimos echando más leña al fuego. Sí, no, mire, qué mujer. Y mire, y yo digo, ¿cómo pueden haber mujeres así, vea? Si es que no hay duda, mire, este mundo está loco, tan mal a la gente. Y allá el otro esperando que le digan más, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Yo tengo razón de seguir aquí metido en este engaño. Ponga dos personas amargadas juntas a hablar. Se elevan. Sienten que están se sienten en un paraíso. Dándole, y verdad que qué desgracia. Sí, ese jefe. Qué jefe. Ponga dos amargados del trabajo juntos. Y en dos minutos despedazan toda la empresa. Desean todo. No, qué desgracia. Y mira. Y todavía viene y me dice, no, te voy a dar, voy a hacer. Y métale más, métale más, métale. Y se va encendiendo. Y no nos damos cuenta que lo único que eso provoca es dañarnos a nosotros. Su jefe, sus amigos, su esposo, sus líderes, sus hermanos probablemente nunca van a escuchar la conversación que usted tiene. Pero usted sigue metiéndose veneno. Como Eva, sigue escuchando a la serpiente. Y solo nos hace daño, y solo nos llena de dolor, y solo nos llena de resentimiento, en algún momento hasta con Dios mismo. La Biblia dice todo lo contrario, Proverbios capítulo 19, versículo 11. Dice la Biblia, las personas sensatas no pierden los estribos, se ganan el respeto pasando por alto las ofensas. En la versión Reina Valera dice, ¿qué dice? El que hace pasar, honrale es al hombre pasar por alto la ofensa. Dices, honrale es al hombre pasar por alto la ofensa. Ese es el consejo de la Biblia. Pero nuestra manera de verlo es, no. ¿Y por qué? ¿Qué soy dundo yo? La cara me han visto. ¿Creen que me van a tener así? Conmigo no, a mí no me van a jugar. Vivimos en una cultura, hermanos, es tan duro esto, pero vivimos en una cultura tan llena de amargura. Vivimos en una cultura tan enferma que los héroes son los amargados son los héroes. O sea, lo que se resalta, lo que todo el mundo ve, a quienes aplaudimos nosotros. Nosotros no aplaudimos al que pasa por alto la ofensa. Aplaudimos al que va y se cobra justicia. A ese aplaudimos. Ese es mi héroe. Porque le golpearon al hijo, así es que fue a hacer. Decía a Raúl el otro día, le aplaudimos a Liam Neeson. Mi papá pasa viendo, ¿verdad?, en la película de Taken. Porque va, le quitan a la hija y dice, ah, te voy a seguir, te voy a encontrar y te voy a matar. Y yo cada vez que he visto esa película, yo imagino que el cine entero grita, amén. Porque, ay, como quisiera ser yo el que está ahí y salir de acá, ir a buscar a todos los que me fregaron y agarrarlos uno por uno a patadas y maltratarlos y golpearlos. Y al final terminar haciendo ver la película que voy caminando con mi hija de nuevo tranquilamente, como si nada ha pasado, y maté a la mitad del mundo en todo lo que estaba haciendo. ¿Y qué nos dicen todas esas cosas? Ese es el héroe. El que perdona es cobarde. El que no reclama es un cobarde. El que se queda callado es niña. El que no actúa con violencia, el que no hace esas cosas, ese es un cobardón, es llorón, miedoso, es que gran miedo le tiene a todo. Eso dice todo el mundo. Pero nosotros no vivimos por lo que el mundo dice. La palabra del Señor dice que los hombres y las mujeres, o sea, que todos los que estamos acá, nos ganamos el respeto, ¿cómo? Pasando por alto la ofensa. Diciendo, sí, fue a mí fue, me pegaron una mejilla. Y entonces, ¿qué hiciste? ¿Y te devolviste? ¿Le agarraste? No, puse la otra. Eso es pasar por alto la ofensa. Pedro en un momento le dijo a Jesús, Señor, pero estará bien, porque cada vez que uno piensa, le pega una a mí y ponga la otra. Una, ¿verdad? Pero la segunda. Y Pedro le dijo, Señor, aquí hay unos que están diciendo que más de una vez tiene que hacer eso. ¿Hasta cuánto debería hacerlo? ¿Hasta siete? Y Jesús le dijo, ¿siete? No, Pedro. Pedro, ya ven, siete no. Hasta 70 veces siete, le dijo. O sea, se la pongo y que me den la otra. Y después, la otra. Y después, otra vez la otra. Y yo sé que ahorita ustedes ya están pensando, está loco el pastor, así que, ¿qué piensa? Bueno, la Biblia dice que el respeto se gana pasando por alto la ofensa. Uno de los versículos más lindos que yo he encontrado en todo este año fue el versículo en Pedro que aprendimos y del que hablamos hace algunas semanas. Que decía de Jesús que cuando le insultaban, él no respondía. Y que cuando padecía, él no amenazaba. Le daban de golpes. Y él achaba y seguía. Y seguía. Y le preguntaban, ¿eres tú el rey de los judíos? Y no respondía nada. Y le decían, si eres el hijo de Dios, entonces ¿por qué no te bajas de la cruz? ¿Verdad? Solo sos mentira, solo hablas verdad. Si de verdad tuvieras poder, podrías hacer algo para liberarte ahora. Y él no decía nada. Y díganme si no se ganó todo el respeto. Porque dice la Biblia en Filipenses capítulo 2, que Dios le dio el nombre que es sobre todo nombre. Y le hizo una promesa al que humillaron, al que avergonzaron, al que hicieron padecer. Le hizo una promesa. Le dijo, ante ti se doblará toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra. Y toda lengua que existe en todo este planeta y ha existido, todas esas lenguas, incluyendo la de los que te abofetearon, de los que te escupieron, de los que te jalaron las barbas, todas esas lenguas van a confesar que tú eres el Señor. Porque simplemente la honra se gana, el respeto se gana, pasando por alto la ofensa. No como este mundo nos dice, no es como Rambo, no es como los superhéroes. No es como la calle diciéndonos, vamos a ir a vengarnos de todos y vamos a hacer todas esas matazones. No, esa no es la manera de hacerlo de acuerdo a la Biblia. Todo eso a la larga solo provoca en nuestras vidas amargura. Yo quiero pedirles que hagamos una pequeña pausa ahorita y que oremos por un minuto, todos nosotros. Yo quiero que ahí en su lugar usted le diga, Señor, por favor, hazme entender tu palabra. Hazme saber tu verdad. Si hay amargura en mi corazón, por favor, sáname, Señor. Si hay amargura y rencor en mi corazón, por favor, quítalo de mí ahora, Dios. Quiero aprender a vivir de acuerdo a tu verdad y a tu palabra. Señor, que ninguno de nosotros vivamos engañado más. Que ninguno de nosotros insistamos en justificar eso que hemos llevado por tantos años y que tan miserables nos ha hecho. Que dejemos de buscar culpables. Y que aprendamos a simplemente perdonar y buscarte a ti como nuestro refugio, Señor. Ayúdanos, por favor. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Saben? Es que es tan duro el tema este. La amargura es tan dura en nuestras vidas. Nos esclaviza. Nos convierte en esclavos del dolor del pasado. Gente no puede avanzar en su vida porque vive amarrada al pasado. Me abandonaron, chiquito. Me traicionaron. Me dejó. Me engañó. Me robaron. Y vivimos agarrados del pasado como esclavos. Y deberíamos de seguir avanzando en la vida, pero estamos atrapados al pasado. Y no podemos gozar a nuestros hijos. Y no podemos gozar a nuestras familias. Y no podemos gozar nuestras relaciones conyugales. Porque estamos pensando lo que me hizo. Porque estamos atrapados en lo que viví. Porque vivimos esclavizados a esas acciones o a estas situaciones que vivimos en el pasado. Y nos solamente nos ofrece una amargura que cada vez es más profunda. Cada vez se nota menos en nosotros. Cuando yo me veo en el espejo, yo lo noto menos. Hace muchos años, yo me recuerdo una vez hablando de un tema como este. Y conocer a alguien que estaba tan afectado con una situación como de esa. Una persona que había sido abandonada por su cónyuge. Y se había quedado solo con sus hijos. Y estaba ahí tan afectado y tan amargado. Normalmente esto es lo duro. El amargado no lo nota. Porque el amargado solo se siente una víctima. Y entonces estaba tan dolido con eso. Cada vez que hablaba, no había manera de sentarse con él. Y que no comenzara a decir, no, que estábamos hablando tranquilamente. Y de repente empezó a decir, no, que hay mujeres que lo dejan a uno. Pero ¿saben qué? Yo no necesito de ninguna mujer. Yo tengo a mi hijo solo. Y yo, si se hacía pintar, y echando toda la amargura y el veneno que tenía para la otra persona. Y recuerdo un día hablando de un tema como este, en una reunión más pequeña. Y de repente él levanta la mano y dice, ¿puedo opinar? Estamos en un grupo pequeño, entonces, sí, adelante. Y yo dije, oh, ya se quebró, y aquí va a empezar. Y yo dije, bendito Dios que entendió. Y iba a entender. Y dice, yo quiero decirles una cosa aquí a todos. Dijo, o sea, yo le doy gracias a Dios porque a mí me ha hecho bien sabio para poder superar las cosas que he vivido. Y yo quisiera que todos ustedes aprendan de mí, Dios, porque yo sí que he podido superar todo esto que he vivido. Y yo tenía ganas de agarrar algo y ponerle un espejo en la cara y decirle, ¿te está viendo? ¿Cómo venimos y decimos, yo ya, va? Porque eso es exactamente lo que la amargura hace. La amargura es como un cáncer. Está ahí metido y va al doctor y lo examinan y sale, cuando ya está muy grande sale, lo notan. Dicen, no, hay que cortarlo. Y se lo van a cortar, es la gran operación. Pero le dejan una colita, una ínfima partícula ahí. Y va a volver a crecer. Y se va a volver a hacer grande. Y va a volver a cumplir el propósito que tenía de matarlo. Y eso es la amargura en nosotros. Cuando simplemente escondemos todo lo que sentimos y escondemos todos nuestros sentimientos y solamente lo estamos haciendo a un lado y no, tranquilo, mía, no, eso no me afecta, no, yo no me importa, no, yo ya lo olvidé, no, yo lo ignoro esos temas, yo no me meto, yo no prefiero no hablar y solamente lo vamos ocultando y no actuamos así, perdono ya. El perdón es tan importante por un montón de razones. Quizás algunas de ellas o las más importantes de ellas quisiera recalcarle. Una es que es el acto más parecido a Dios que nosotros podemos practicar. Cuando yo perdono, me parezco a Él. Cuando yo perdono, yo hago algo similar porque Él dice la Biblia que es abundante en perdonar. La Biblia dice que Él es alguien que perdona la iniquidad a todos. Debemos aprender a perdonar porque no hacerlo resulta en disciplina. Cuando no perdonamos, nosotros ganamos de Dios la disciplina. En Lucas capítulo 18, del versículo 23 en adelante, se narra una parábola muy linda. Jesús cuenta de un hombre que debía mucho dinero, millones, dice la Biblia. Y un día el rey llamó a todos y dijo, quiero que todos vengan a arreglarse conmigo y me paguen. Y cuando le tocó el turno a él de pagar, él se puso delante del rey, se puso de rodillas y le dijo, por favor, perdóname, porque yo no tengo para pagarte. Ten misericordia de mí y te prometo que te lo voy a pagar todito, pero despacio. Teneme paciencia. Y dice la Biblia de que el rey se sintió tan conmovido por la historia del hombre que le dijo, ¿sabes qué? Ya ni me lo pagues. Todo te lo perdono. Tu deuda está cancelada. Y dice que la Biblia que se levanta y se va a él feliz. Llega a su casa y cuando llega a su casa llama a uno de sus siervos. Y le dice, quiero que vaya donde fulano que me debe. No millones, no cientos de miles, unos miles. Quiero que vaya donde ese que me debe y que le digas que me pague hoy o lo meto preso. Y dice la Biblia que el hombre, el que le debía a él, llega y le dice las mismas palabras. Perdóname por favor, no tengo para pagarte. Te prometo que te lo voy a pagar todo, pero teneme paciencia. Y dice la Biblia que el hombre le dijo, yo no tengo por qué tenerte paciencia. Así es que agarró al hombre y lo mandó al castigo por no pagarle. Así es que algunos de los que estaban alrededor, dice la Biblia, que escuchando esto, fueron donde el rey y le dijeron al rey, ¿a que no sabes lo que acaba de hacer el que le debías millones? ¿Qué dice? Se fue de aquí a cobrarle a un pobrecito que le debía un puchito nada más. Y le dijo que si no pagaba se lo iba a sacar de cualquier manera. Así es que el rey se molesta. Y dice la Biblia que lo llama, manda a traerlo otra vez. Y le dice, ¿cómo pudiste ser tan sinvergüenza? De habiéndote yo perdonado tanto a ti, tú no pudiste perdonarle esa cosa tan insignificante a otro. Así es que dice, ahora vayan y entréguenlo a los verdugos para que ellos lo hagan pagar a este y lo torturen a este. Y normalmente de la amargura hay una cosa que no acostumbramos a ver, y es que acarrea disciplina de Dios a nuestras vidas con toda y justa razón. Porque vea esto, ¿quién soy yo para no perdonar a alguien? Con todo lo que me ha sido perdonado a mí. O alguno de nosotros podría considerarse alguien que no tiene nada en su vida que le hayan perdonado. Y si hemos sido perdonados nosotros por Dios, ¿quiénes somos nosotros para negarle el perdón a alguien? Hay algo acerca del perdón en lo que normalmente también no pensamos. Si alguien vino y me ofendió a mí, y me hizo daño a mí, me dolió a mí, lo que me hizo a mí es muy chiquito, comparado a lo que le hizo a Dios. Raúl vino acá y me golpeó y me ofendió, a mí me enojó eso y me dolió. Pero más que lo que me dañó a mí y ofendió a mí, ofendió a Dios. Por su maldad en el corazón para venir a dañarme a mí. Uno, dos, porque se metió con un hijo de él. ¿Ustedes no son hijos de Dios? ¿No es cierto que si alguien le hace algo a sus hijos, usted lo quiere ver, verdad? Mis hijas tienen accidentes a veces con niños y en el colegio o en algún lugar, y yo ando viendo cómo me tropiezo sin querer y le caigo encima al mono y le meto su patada también de casualidad, ¿verdad? Porque él golpeó a mi hija y yo, ¡ay, perdón, te golpeé! Pues se me está metiendo con mi hija. Cuando alguien viene y actúa contra usted, también actúa contra Dios. ¿Están conscientes de eso? ¿Y saben qué? Dios está dispuesto a perdonar al que le hizo daño a usted. Dios está dispuesto a perdonar a ese sinvergüenza o a esa sinvergüenza. Y si Dios está dispuesto a perdonarlo, ¿cómo yo no? Si Él es santo y Él es Dios y Él lo perdona, ¿cómo yo no? Algunas personas deben sentirlo así en cuanto a nosotros. ¿Cómo Dios puede perdonar a ese sinvergüenza? Dios me perdona. Entonces debemos perdonar también porque no hacerlo acarrea una disciplina de Dios. O mire, solo digo, alguien lo ofendió, alguien le hizo daño en un momento de su vida, ¿y qué? ¿Va a estar amargado por el resto de su vida? ¿Va a vivir con ese resentimiento todo el resto de sus días? ¿Va a vivir todos los días esperando ver la oportunidad de vengarse, de la oportunidad de ver realizado su sueño de destruir a esa persona? ¿Va a esperar todos los días para ver que se cumpla la justicia y que las cosas pasen? ¿Va a vivir todo el tiempo con el anhelo de que paguen por lo que han hecho? ¿Y qué va a ganar después de eso? ¿Y qué vamos a sacar después de eso? ¿Dónde estará el provecho? ¿Dónde estará el triunfo con esto? Cuando el otro sienta, yo lo que quiero es que el otro sienta el dolor que yo sentí. Le voy a pagar con la misma moneda. ¿Y usted cree que va a ganar algo? ¿Usted cree que va a encontrar algún tipo de bendición al alcanzar eso? ¿No es cierto que a la larga, cuando esto se trata de la familia, lo único que va a provocar es desunión, separación, dolor, malos momentos? ¿Qué sentido tiene seguir en el mismo juego? Cuando se habla acá de la disciplina, probablemente en los casos de nosotros es tormento, el tormento mismo que provoca estar en ese deseo de venganza constante. Hay mucha gente, yo les decía el otro día, yo nunca he conocido a alguien que diga yo voy a perdonar, mejor perdono porque yo no quiero que Dios me esté disciplinando. Nunca he oído a alguien decir eso. Pero he oído a muchas personas decir, ahora que ya Dios me disciplinó con una enfermedad, ahora que ya Dios me disciplinó con esta situación que estoy viviendo, entonces estoy dispuesto a perdonar. Así he conocido a muchos. Pero que Dios nos ayude esta noche para que todos nosotros podamos tener de su sabiduría. Y si hay algo que nos ha mantenido atrapados o atados, simplemente podamos decirle, yo lo suelto. Y lo perdono en el nombre de Jesús. Bendigo a quien me ofendió, porque no estoy dispuesto a ver la disciplina de Dios sobre mi vida. Ya demasiado dolor me provocaron como para seguir acarreando disciplina sobre mi vida por cosas como estas. No perdonar roba la adoración en nosotros. La Biblia dice que si llega con una ofrenda a usted delante del altar y ahí recuerda que tiene un problema con alguien, dice Jesús, deja tu ofrenda y ve y resuelve tu problema con tu enemigo. Y después de haberlo resuelto, ven y entonces termina el proceso de entregar la ofrenda. Porque vivir llenos de amargura nos roba la libertad para adorar a Dios. Porque sabe, el fondo de toda la amargura, hacia donde apunta la amargura, siempre es hacia Dios. Usted dice, es que Él cómo pudo hacerme, pero ya se dio cuenta que Dios estaba detrás y que nada sucede sin que Dios lo permita. Siempre nos apunta a Dios. Siempre está empujándonos a hacer un reclamo, a cuestionar la soberanía y el poder completo de Dios. Además, debemos perdonar porque probablemente algunos de nosotros tenemos personas, quizá, o tienen ustedes personas alrededor que son difíciles. Oh, nos aguantan, ¿cómo cuesta tratarlos? Nadie vea el de la palabra, por favor, pero eso puede pasar. Pero ¿sabe qué sucede? Muchas veces las ofensas o las personas alrededor que son así de complicadas, son pruebas para nosotros. Dice la Biblia que debemos de estar gozosos cuando llegan pruebas a nuestras vidas, porque las pruebas provocan en nosotros carácter, y el carácter se sigue formando en nuestras vidas. Usted encuéntrese a una persona impaciente, no sé si alguno de ustedes es impaciente. Si usted ve a una o conoce a una persona impaciente, yo le prometo, yo le pido, no ande cerca de esa persona. Esa persona siempre se va a meter en el tráfico. Esa persona siempre le va a tocar la cola más larga en el súper. Esa persona en el banco va a ser la última en pasar siempre, porque está siendo probada su debilidad y está sacándose lo mejor. Y esas cosas no se resuelven hasta que se da cuenta que no tiene sentido ser impaciente. Y cuando deja de vivir con eso, se da cuenta que qué rápido que pasan las colas, que habían un montón de caminos por los que andar que no eran de tráfico. Porque Dios nos prueba y Dios nos moldea a través de las pruebas. Y hay personas en nuestras vidas, hay ofensas en nuestras vidas que solo están ahí permitidas por Dios para moldear nuestro carácter, para podernos formar y convertirnos en alguien a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, dice la Biblia. Las pruebas tienen una razón de estar en nosotros. Y termino con esto. En la Biblia hay un montón de palabras que se refieren al tema del perdón. Pero hay 10 principalmente metáforas que nos hacen imaginar cómo es el perdón. Y que yo creo que poderlas escuchar o ver puede traer a nuestras vidas una manera más fácil de entender este tema. Perdonar, les digo la primera de ellas, perdonar es darle vuelta a la llave. Como que está en una prisión, agarrar usted la llave de la puerta de la prisión, darle vuelta a la llave, abrir la puerta de la celda y dejar que el prisionero salga libre. Esa es una imagen del perdón. Abra la puerta de la celda y dígale al que tiene ahí de prisionero suyo, vete. Estás libre. Ya no debes nada. Otra de las metáforas decía que perdonar es escribir en letras grandes en un papel de una deuda. Escribir en letras grandes, no se debe nada. Qué rico cuando ya le entregan un papel de eso a uno. Cuando ya tiene que ir a recoger un ¿cómo se llaman? Un finiquito. Y sale de ese lugar usted con el papel que se lo quisiera poner pegado en el pecho y andar enfrente de ya. Perdonar es eso. Perdonar es escribir sobre aquel que nos debía de ponerle no se debe nada. Otra de las metáforas. Perdonar es golpear con el martillo en la corte, como un juez. Toma el martillo en la corte, golpea y dice, yo lo declaro no culpable. Perdonar es arrojar una flecha tan alto y tan lejos que nunca puede volver a ser encontrada. Qué figura, qué imagen más hermosa para hablar del perdón. Suéltela, ya, ya. Ya no la va a encontrar nunca más, solo suéltelo. Este les va a encantar. Perdonar es sacar la basura y desecharla para que la casa quede fresca y limpia. Perdonar es soltar el ancla y dejar que el barco esté libre para navegar. Perdonar es conceder un perdón total a un criminal condenado y sentenciado. Y otra. Perdonar es aflojar la llave en contra de un adversario en una lucha. Esas peleas de ahora, ¿verdad? Que todo se trata de llaves y tienen algún pobre todo atrapado y no tiene manera de zafarse ni de hacer nada. Y perdonar es aflojarle un poco y decirle que va a poder ser liberado. Y la última. Perdonar es limpiar una pared de graffiti. Un día de estos, Patty me recordaba que en la casa que vivimos en Quetzaltepeque, cuando llegamos estaba pintada así en blanco, pero de repente una noche cuando entramos vimos como un dibujo, como algo fluorescente ahí, que aunque ya le habían puesto la pintura blanca, pero en el fondo quedaba la... Y entonces nos quedamos viendo y era... Toda la pared, una pared completa, tenía dibujado un Pokémon. Y desde aquel tiempo hubiera salido de la cosa, hubiéramos atrapado. Pero estaba dibujado un Pokémon en toda la pared. Y cuando lo vimos, y algunos hermanos lo vieron, ay, hay que orar por esto, porque estos animales, feos. Y ahí empezaron a pintar, a pintar, a pintar, a pintar, para tratar de cubrirlo. Pero de repente, ya con la otra capa, otro color de pintura, pusimos un color café bien fuerte. Y entonces ya no se notaba nada del dibujo que estaba en el fondo. Y qué imagen más bella es que nos digan que así es el perdón. La última, perdonar es romper una vasija de barro en mil pedazos. Agárrele y lo golpea y lo golpea y lo golpea de tal manera que nunca más pueda volver a ser unido. Eso es perdonar. Así es que termino y pregunto, ¿así es como usted ha perdonado a quienes dice ya haber perdonado? ¿Es así la manera como nos hemos liberado de aquello que trajo tanta amargura en algún momento de nuestras vidas? Porque si no ha sido de esta forma, probablemente está dejando una colita ahí de amargura. Y la amargura nunca traerá un buen resultado a nuestras vidas. La amargura nunca une, la amargura nunca trae gozo, la amargura nunca trae unidad a nuestras casas. Si queremos ver nuestras familias unidas y nuestras relaciones fortalecidas, tenemos que aprender a que el perdón sea una palabra que siempre esté en nuestros labios. Yo te perdono. Ya. Y solo soltar. Si hay personas con las que vive lleno de algún tipo de resentimiento, de algún tipo de dolor, simplemente aprende a bendecir a las personas. Hable bien de las personas. Y estoy seguro de que siempre Dios hará y siempre Dios tendrá lo que es mejor para cada uno de nosotros. ¿Por qué no me acompañan esta noche y terminamos este tiempo en oración? Padre, te damos gracias por hablarnos del tema del perdón. Te damos gracias por hablarnos de ser libres de la amargura. Señor, te ruego que nos des a todos nosotros la gracia para perdonar, para vivir libres de resentimientos. Quita todo recuerdo o mal recuerdo. Quita de nuestras mentes todo aquello que representó una ofensa en algún momento. Danos ojos de misericordia para aquellos hijos pródigos en nuestras vidas. Sean esposos, sean hijos, sean padres, sean hermanos, sean compañeros de trabajo, sean hermanos de la iglesia, sean líderes espirituales. Déjanos verles con la misericordia que el Padre vio al Hijo volver. Déjanos correr nosotros y mostrarles compasión, amor y perdón. Libéranos del engaño de pensar que somos víctimas. Libéranos, Señor, de pensar que necesitamos ver la venganza o ver cumplido nuestros malos deseos. Llénanos del gozo del perdón. Llénanos de una disposición a que en todo momento aprendamos a pasar por alto la ofensa. Que aprendamos a ignorar las transgresiones. Que cuando nos ofendan, nosotros guardemos silencio. Que cuando no padezcamos, nosotros, Señor, simplemente no respondamos ni amenacemos, sino que como dice Pedro hablando de Jesús, aprendamos a encomendar la causa al que juzga justamente. Dejemos a ti, Señor, todas esas cosas para no complicar nuestras vidas ni amargar nuestras vidas. Libéranos de toda mentira y engaño bajo el cual hemos estado escondiendo todo esto. Y concédenos la dulce comunión contigo. La dulce comunión con quienes nos ofendieron. Danos matrimonios llenos de bendición. Familias llenas de bendición. Relaciones, amistades entre hermanos llenas de bendición. Y sobre todo que Cristo sea glorificado siempre, Señor. Bendito seas, Señor. Gracias por este momento y por tu palabra. En tus manos nos depositamos. Devuélvenos el gozo que nos ha robado esta amargura en nuestras vidas. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.